Martes 12 de noviembre. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. Jesús está hablándoles a sus discípulos acerca de los temas relevantes en el seguimiento, que la conducta inapropiada lleva al escándalo en los más débiles en la fe, las faltas de fe que se dan en el camino, y que lo central en el ser cristiano es el servicio. Con esta parábola Jesús trata de que el discipulado entienda la profundidad que tiene el ir configurándose en medio del camino con el siervo de Yahvé que entrega la vida por amor. En la mente humana aparecen otra serie de aspiraciones que son contrarias al seguimiento. Así lo muestran los discípulos. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y la respuesta de Jesús es la de la humildad y el servicio. Ante la dureza del trasfondo de la parábola, ¿tenéis que estar agradecidos porque ha hecho lo que tenía que hacer? Se nos muestra que se trata de normalizar el papel que tiene aquella persona que quiere vivir una vida de relación interpersonal con Dios. Seguimos a un Dios que ha tomado la decisión de subir a Jerusalén, por tanto, de entregar la vida para que otros adquieran la vida. El puesto que corresponde en el seguimiento es donación, gratuidad, humanización de la vida de los demás, entendido desde la clave que tú quieras vivir como llamado a implantar el reino de Dios aquí, en esta realidad concreta. Aparece así la conciencia de ser siervo inútil, no como un desprecio, sino como un posicionarse ante la vida en clave de servicio. Hacer lo que tenía que hacer, sin más. Si Jesús, que es mi maestro, ha entregado la vida, yo quiero seguir el ejemplo a pesar de mi limitación humana. Cada vez que me mueve el amor a entregarme, a donarme, a dejar la piel en lo que hago desde la clave de configurarme con Cristo, me humanizo y humanizo la vida de los demás. El seguimiento adquiere la profundidad de aquel que libremente te llama a seguirlo. Y ese servicio, aunque aparentemente no se reciba la recompensa esperada, se realiza por el amor libre que se tributa a Dios y es lo que te mueve a entregar tu vida libremente en aras del reino de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.